¡Levántate, negro! Che, loco, vengan, que al negro se los llevan. Un patrullero se los quiere llevar. Che, loco, vengan, que al negro se los llevan. Un patrullero se los quiere llevar. Todos conmigo haciendo play. Con las manitos a él. Che, loco, vengan, que al negro se los llevan. Un patrullero se los quiere llevar. Che, loco, vengan, que al negro se los llevan. Un patrullero se los quiere llevar. Che, loco, a ese gana lo conozco. Yo lo voy a chamullar. Mira, el negro está remamado, no lo podés llevar. Che, loco, a ese gana lo conozco. La gorra lo hizo cambiar. Cuando se pone el uniforme a su mamá, no reconoce ni a su mamá. ¡Vamos, negros! No reconoce ni a su mamá. Levantate, negro, rescatate, porque ahí viene un polizón. Este repiola está tirado en el suelo. Decile que se vaya, boludo. Levantate, negro, rescatate, porque ahí viene un polizón. Este repiola está tirado en el suelo. Decile que se vaya, boludo. Decíselo vos, decíselo vos. Che, loco, vengan, que al negro se los llevan. Un patrullero se los quiere llevar. Che, loco, vengan, que al negro se los llevan. Un patrullero se los quiere llevar. Llevan, un patrullero se lo quiere llevar. Che, loco, venga, que al negro se los llevan. Un patrullero se lo quiere llevar. Che, loco, a ese cana lo conozco. Yo lo voy a chamullar. Mira, el negro está remamado, no lo podés llevar. Che, loco, a ese cana lo conozco. La gorra lo hizo cambiar. Cuando se pone el uniforme reconoce a su mamá, reconoce a su mamá. Levántate, negro, rescatate, porque ahí viene un polizón. Este repiola está tirado en el suelo. Decile que se vaya, boludo. Levántate, negro, rescatate, porque ahí viene un polizón. Este repiola está tirado en el suelo. Decile que se vaya, boludo. Decíselo vos, levántese, por favor. Documentos. No me levanto ni mierda, ¿qué pasa, che? No, saca el piola, Me va a tener que acompañar. No, piola, sos vos. Mira cómo te meneo.